Sábado 20 de mayo. Pedid y recibiréis. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Comentario al Evangelio por Fray Ángel. Considerando que la teología de Juan es paulina en su base, la cita de la primera epístola a los Corintios, con la que hemos concluido el comentario anterior, posibilita conectar a este con el pasaje del Evangelio de hoy en su inicio. Esto es: si pedís algo al Padre en unión mía, os lo dará. Sí, pues teológicamente Juan desarrolla a Pablo, el «todo es vuestro» de la primera epístola a los Corintios se explaya en un alentador «pedid y recibiréis» en el Evangelio según Juan. La fundamentación de esta aseveración tan poderosa se encuentra en la afirmación de una doble unidad simultánea que sostiene Juan: la unidad Cristo-discípulos y la unidad Cristo-Dios. En relación a la unidad Cristo-discípulos, aquel «vosotros sois de Cristo» de la primera epístola a los Corintios se transforma en Juan en «vosotros me queréis y creéis», lo que conviene a la idea de que «en unión mía» es una traducción más apropiada que «en mi nombre». Lo que posibilita tal unión es el Espíritu del Resucitado, cuyo envío presupone aquella salida de Jesús de este mundo que se anuncia al final del pasaje. Anuncio que da a la liturgia de hoy un sentido de preludio de la ascensión que celebraremos mañana. Por su parte, la unidad Cristo-Dios, concebida en la primera epístola a los Corintios en términos de pertenencia, Cristo es de Dios, se amplifica en Juan hasta la equiparación e incluso identificación del resucitado con Dios. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Aunque en el pasaje de hoy se matiza esa identificación en un tono más subordinacionista. No siendo del mundo, pero estando en el mundo, Juan 17, es menester el retorno al Padre. Y así, cerrando el círculo, la vuelta de Jesús al Padre, con quien está unido, hace posible concebir a aquellos que están unidos a Cristo en el Espíritu, los que me has dado, que estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, Juan 17:24, como perteneciendo al mismo Padre. De modo que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Juan del 6:37 al 38:40. El pasaje del Evangelio de hoy fundamenta, de este modo, la oración de petición a Dios en la máxima confianza de su cumplimiento. Pero la cuestión suscitada aquí es: ¿qué más podemos desear o pedir que participar de la misma resurrección y gloria de Jesús al que pertenecemos? Y es que, al fin, todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. De Dios nacimos al mundo, y a Él renacemos por Cristo en el Espíritu del Resucitado, para la vida eterna. Entonces, nuestra alegría será, en verdad, completa. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.